Bueno, contanos un poquito Semana de la Miel. Claro, es dentro del marco nacional de la Semana de la Miel. Hemos tirado la propuesta que tuvo aceptación de armar un espacio dinámico apícola en la Plaza San Martín, previo permiso de la municipalidad, al cual invitamos a pequeños productores, a alumnos de la Escuela Agrotécnica e integrantes de distintas instituciones como la municipalidad. Y bueno, es pasar un buen rato, que los mismos productores y alumnos cuenten cómo es la actividad, con las cosas que se encuentran, los inconvenientes, y obviamente están marcados en aumentar el consumo interno de la miel y de tratar de viabilizar, digamos, de darle valor agregado a los productos apícolas, ¿no? ¿Cuál es el consumo hoy por hoy? El consumo interno ha aumentado, ha cambiado un poco desde que están las ferias. Históricamente la Argentina no consume más de 500, 550 gramos per cápita, digamos. O sea, tenemos un trabajo arduo por delante. Debido a eso es que el 95% de la producción se va como commodity, digamos, a exportación, ¿no? Entonces un poquito es romper con eso, contarle a la gente cómo es la actividad, que lo cuenten las mismas vivencias los productores y todo eso, y dinamizar un poco lo que es el consumo de la miel, el consumo interno más que nada. ¿Es un sector que cómo está hoy en día en el país? La apicultura siempre ha tenido sus fluctuaciones, digamos, como toda actividad que depende del ambiente o de las características climáticas del año. Hay años que son muy buenos, que tienen muy buenos rindes, como fue, hablando de la Pampa, ¿no? Generalizado, el año pasado sacaron entre 40 y 45 kilos, aquellos que se dedican bien a la actividad, ¿no? Pero bueno, este año ha sido muy dispar. En algunas zonas se han sacado entre 35 y 40 kilos y en otras zonas se han sacado 19 kilos por las sequías de noviembre, diciembre, digamos. Y bueno, toda esa situación hace que vaya fluctuando, y sumado a que es una producción alternativa o que es tomada como tal, bueno, a veces hay inconvenientes, ¿no? De eso. Obviamente, una opinión, en mi opinión, debe haber políticas públicas, digamos, una estructura política pública destinada a ese sector que fomente realmente y que dinamice ese caminito en que los productores apícolas puedan obtener sus productos y concretamente darle el valor agregado y no que se pierda identidad llevándose la miel a granel los exportadores, ¿no? Hay un trabajo arduo para hacer sobre esto, pero yo creo que no es imposible. Sí es un trabajo completo y arduo que hay que hacer para... Acá vemos muchos chicos jóvenes, hay productores jóvenes haciendo este trabajo. Bueno, eso, no quería agrandar un poco la entrevista, pero de eso se trata un poco también, el hacer el fomento desde las escuelas. Hay muchos chicos jóvenes que no están identificados, que se están iniciando y que son pequeños productores con colmenas entre 20, 30, 40, 50, que tienen un ingreso extra, que utilizan los circuitos cortos de comercialización, como son las ferias que se están dando acá en Santa Rosa, y yo creo que por ahí debería de venir el camino y la política pública para defender un poco el sector y que no siempre estemos casi de capa caída. ¿Cuántas familias se dedican acá en la provincia de La Pampa a esta actividad y dependen? Mira, ahora, en este año no te podría decir concretamente, porque muchas veces uno... ¿Por qué te digo no te puedo decir concretamente? Porque muchas veces uno investiga sobre el RENAPA, que es el registro de los apicultores, pero encuentra que hay un montón de apicultores que han dejado la actividad y hay un... Claro, exactamente. Apicultores que se encuentran en la actividad y apicultores que ni siquiera están registrados. Que son estos que, bueno, tenemos que empezar a investigar un poquito más. Así que concretamente no te podría dar ese dato, pero estamos trabajando para poder... ¿Pero un número estimativo aproximadamente tienes, no? Y en La Pampa, no sé, capaz que hoy en día, ya te digo, sí. Con sus... Claro, sus vaivenes, capaz que estamos hablando de 8.000, 7.500, 8.000 productores. Gracias, Fabián. Bueno, ahí lo escuchamos.